usa a Satanás el entretenimiento para que terminemos aceptando aún lo inaceptable? Sí, tan solo evalúe las comedias en la televisión. Vivimos en una sociedad hedonística. Por ejemplo, las comedias en horario especial en la televisión. Cuando por medio de ellas se nos enseña a reírnos del pecado, nunca lo consideraremos en serio como pecado. 88% de las comedias tiene situaciones sexuales que no dejan nada a la imaginación. Su contenido es totalmente inmoral, ofensivo por su lenguaje y degradante por su mensaje. Y sin embargo, miles y miles de padres, aún creyentes, usan la televisión como niñera. ¿No es esa una manera de aprobar toda la inmoralidad que en la iglesia condenamos? Usted no permitiría que el camión de la basura viniera a botar toda la basura en la sala de su casa, ¿verdad? Pero, ¿no es eso exactamente lo que hacen la mayoría de los programas en la televisión? ¿Y usted se queda tan tranquilo? Escuchemos al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón en la segunda parte del mensaje, La fe en la familia. Como padres, ¿cómo podemos enfrentar la propaganda de beber responsablemente? ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero, no tener absolutamente ningún licor en el hogar. Segundo, cuando sus hijos salen por la noche, levántese a recibirlos cuando regresen. Abráceles y de paso podrá percibir su aliento. Mi amigo, es mejor perder unas horas de sueño que perder a sus hijos. Tercero, de vez en cuando lleve a sus hijos a la sala de emergencia de algún hospital, especialmente viernes y sábados, para que vean a las víctimas de accidentes relacionados con los licores. Para que escuchen lo que dicen doctores y enfermeras sobre cada caso. Cuarto, cada ciudad del mundo tiene calles en donde uno puede ver a borrachos durmiendo en las aceras, muchas veces sobre su propio vómito. Lleve a sus hijos para que vean las consecuencias de lo que comenzó con la frase, voy a beber responsablemente. Deje que sus hijos vean más allá de la realidad virtual, de la atractiva propaganda en radio y televisión. Deje que vean la realidad actual. Proverbios 21:11 dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Aquí la palabra simple significa inocente, crédulo, que no tiene ningún discernimiento y que cree todo lo que ve en forma de propaganda, y no solo eso, sino que lo promociona. Vivimos en una sociedad hedonística en donde Satanás usa el entretenimiento para que terminemos aceptando aún lo inaceptable. Por ejemplo, las comedias en horario especial en la televisión. Cuando por medio de ellas se nos enseña a reírnos del pecado, nunca lo consideraremos en serio como pecado. 88% de las comedias tienen situaciones sexuales que no dejan nada a la imaginación. Su contenido es totalmente inmoral, ofensivo por su lenguaje y degradante por su mensaje. Y sin embargo, miles y miles de padres, aún creyentes, usan la televisión como niñera. ¿No es eso una manera de aprobar toda la inmoralidad que en la iglesia condenamos? El conflicto es espiritual. Detrás de la industria licorera, detrás del mundo del entretenimiento, detrás del sistema educativo humanista y evolucionista, hay una mente maestra. Y la única respuesta para un conflicto espiritual es la fe. Amram y Jocabed no tuvieron temor del decreto del faraón porque, por fe, vieron al Rey de Reyes. Cuarto, la fe ve cada desafío como algo que puede solucionarse. Ellos tuvieron un problema y lo solucionaron. No se intimidaron por el decreto del rey, ni por ese siniestro ministro del miedo que es Satanás. Y al no tener miedo, ellos hicieron algo. Rechazaron el ceder al espíritu de temor con que Satanás trata de seducir y destruir a nuestros hijos. Se negaron a ser ociosos y pasivos, egoístas y cobardes. Amram y Jocabed, ¿qué es lo que hicieron? Pues tomaron a su precioso bebecito y lo pusieron en una canasta calafateada, una especie de bote chiquito, y pusieron esa canasta en las aguas del río Nilo. Deseo que ponga mucha atención en este evento. No fue hecho con actitud fatalista. No dijeron, oh, nada podemos hacer, así que lo que será, será. No. Si usted tiene un jardín y no lo cuida y se preocupa por él en forma sistemática, muy pronto lo que tendrá será un campo de hierba mala. La actitud de Amram y Jocabed tampoco fue una actitud fanática, o sea, no lo tiraron simplemente a las aguas del Nilo diciendo, si Dios quiere salvarle, pues le salvará. No. Más bien construyeron y adecuaron una pequeña canasta hecha de juncos ribereños, pusieron al bebé Moisés en ella y confiaron en la protección de Dios. Y eso, mi amigo, no es ni fatalismo ni fanatismo. Eso es fe. Tal vez alguien me pregunte, pastor, ¿cómo sabe que eso fue fe? Fácil. Porque hicieron algo. Busque Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Escúcheme, porque lo que voy a decir es importante. La verdadera fe nunca es ociosa o inactiva. Proverbios 22:6 comienza diciendo, instruye. Y esto no significa enseñar, sino preparar a alguien para una competencia por medio del ejercicio de la disciplina mental y física para lograr un objetivo previsto. ¿Está usted orando, instruyendo, enseñando, actuando por sus hijos? ¿Asisten como familia a una iglesia sólida, fundamental, que cree que la Biblia es la palabra de Dios y la predicación es cristocéntrica? ¿Los profesores y profesoras de la escuela dominical, los que le enseñan a usted y a sus hijos cada domingo, son creyentes espiritualmente maduros? ¿Tienen una fe bíblica y su vida hogareña es ejemplar? ¿Vive usted frente a sus hijos por precepto y ejemplo? ¿Lo ve? El instruir es mucho más que simplemente enseñar. ¿Alguna vez ha visto a un hombre entrenando a su perro? Me parece que algunos padres pasan más tiempo entrenando a sus perros que instruyendo a sus hijos. Y por las noches se aseguran de que el perro esté bien seguro en su perrera, pero dejan que sus hijos salgan, ¿quién sabe a dónde? ¿Quiere que le diga algo? Bueno, eso para mí no tiene ningún sentido, pasar más tiempo y preocuparse más por el perro que por los hijos. La verdadera fe es creencia con piernas. Y muchos padres se escudan diciendo, bueno, estoy pagando para que reciban una buena educación. Teddy Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos, alguna vez dijo, cuando solo se educa la parte intelectual de un hombre y no la parte moral, lo único que se está haciendo es creando un peligro para la sociedad. Escúcheme, ni la escuela, colegio o universidad, ni los clubes deportivos o sociales, ni la iglesia, ni los consejeros familiares, ni los mejores programas recreativos pueden reemplazar a la instrucción en el hogar. Nadie puede hacer lo que se supone. Usted debe hacerlo. Esa es la diferencia entre el instruir y el educar. Usted le puede enseñar a su hijo algo, pero otra persona puede enseñarle algo diferente. Y su hijo puede decidir creer lo que la otra persona le enseñó. Pero cuando usted instruye a su hijo, está poniendo algo dentro de él que no importa cuán rebelde se vuelva, siempre habrá algo en su interior que lo refrena. Un pequeño muchachito un día se enojó mucho con su mamá y decidió fugarse de su casa. Así que se montó en su triciclo y comenzó a pedalear furiosamente por la vereda. Un hombre que le vio le preguntó, pequeño, ¿qué estás haciendo? Estoy huyendo de mi casa. Y el hombre le dijo, bueno, si es que estás huyendo, ¿por qué estás dando vueltas y más vueltas alrededor del bloque? Y el niño le contestó, porque mi mamá me tiene prohibido cruzar la calle. Eso, mi amigo, se llama instrucción, entrenamiento. ¿Sabe que Jocabed tuvo el enorme gozo y privilegio de instruir a su hijito Moisés? ¿Cómo fue posible eso? Creo que todos conocemos muy bien esa historia. Ahí está el bebé Moisés, navegando plácidamente en su improvisado botecito. La hija del faraón baja al río a bañarse y surge una pregunta. ¿Por qué la hija del faraón baja al río a bañarse? ¡Eso es ridículo! Quiero decir, ella seguramente tenía una tina de mármol, lujosos implementos y utensilios para bañarse, y sales aromáticas y todo eso. ¿Ha visto usted alguna vez el río Nilo? ¡Es un río sucio! ¿Por qué a ella se le antojó ese día a bañarse en el río? Bueno, yo no lo sé. Más bien dicho, esa fue la providencia de Dios. Y cuando ella estuvo en el río, oyó el llanto de un bebé. Seguramente un ángel bajó y pellizcó al bebé Moisés para que llorara en ese preciso momento. No lo sé, tal vez sea así, pero no estoy seguro. Lo cierto es que la princesa egipcia, tal vez movida por un innato sentimiento maternal, tomó al bebé en sus brazos mientras que Miriam, la hermana de Moisés, que estaba escondida entre la vegetación del río, miraba todo lo que sucedía. Y con astucia solo explicable por la intervención de Dios, Miriam se acercó a la princesa para informarle que ella conocía a una mujer que estaría complacida de cuidar a ese bebé. Por supuesto, estaba pensando en Jocabed, la madre de Moisés. Cuando uno lee esta historia, es imposible dejar de ver la providencia de Dios. Jocabed tuvo el privilegio de criar, alimentar, instruir y enseñar a su hijito. Y todos esos gastos salían de la tesorería egipcia. Y a Jocabed le pagaron por hacer un trabajo que ella hubiera podido pagar con su propia vida por hacerlo. El criar a su propio hijo. Maravillosa historia. Pero note lo siguiente. Por fe ellos prepararon esa canasta salvavidas. O sea, hicieron aquello que podían hacer. Y fue todo lo que pudieron hacer. Escúcheme. Cuando usted hace todo lo que puede hacer, Dios hará el resto. Esa es la providencia de Dios. Yo sé que hay situaciones que usted no puede controlar, pero cuando usted actúa por fe, cuando hace todo lo que puede hacer y pone a sus retoños en las manos de Dios, Él hará cosas increíbles por sus hijos, cuando usted tiene una fe firme. Lo que sucedió con Moisés, la hija del faraón, Jocabed y Miriam, no fue una cosa del destino ni de la buena suerte, ni nada de ese estilo. Fue la providencia de Dios. La fe ve cada desafío como algo que puede resolverse. No deje que el diablo le vuelva negativo o pesimista en lo relacionado con sus hijos. Quinto, la fe ve cada decisión como significativa. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. En simple español, eso quiere decir que no quería que le llamaran nieto del faraón. ¿Por qué? Veamos los versos del 25 al 27. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A no dudarlo, Moisés enfrentó tremendas tentaciones. Tenía ante él los placeres y los tesoros de Egipto, prestigio e influencia mundial. Egipto en ese tiempo era el imperio más poderoso de la tierra. Todo, absolutamente todo, estaba al alcance de Moisés. Pero él tenía otro sistema de valores, porque la fe ve cada decisión como algo realmente importante. Estaba establecido un sistema de valores. Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Ahora, ¿quién hubiera pensado que el vituperio de Cristo sería más valioso que las riquezas de Egipto? Se ve que Moisés había estado pensando y concluyó que las glorias del futuro sobrepasaban y con mucho a los placeres del presente. Vio que ser un hijo de Dios era mucho mejor que ser nieto del faraón y tomó una decisión. Padres, escúchenme. Es una necedad el esperar que sus hijos tomen las decisiones correctas si no ven en ustedes valores apropiados. ¿Quién cree usted que puso esa manera de pensar en la mente y corazón de Moisés? Pues sus padres, Amrad y Jocabed. Cuando la valía fue establecida, entonces la virtud fue escogida. Mire lo que dice el verso 25. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe ve cada decisión como importante. Como padres, ¿cuál es nuestro trabajo? Enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones, a escoger, y todos debemos hacerlo. Usted, yo, todos nosotros siempre tenemos que tomar decisiones, tenemos que escoger, y si escojo no tomar una decisión, ya he hecho una decisión. Ahora escúcheme, todos debemos escoger. Pero lo que no podemos escoger son las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando usted escoge o sus hijos toman una decisión, entonces lo que escogieron les escoge a ustedes. Si Moisés no hubiera tomado una decisión, se hubiera quedado donde estuvo. Escogió. Y la fe dice que cada decisión es importante. Al hacer la decisión correcta, un valor fue establecido, una virtud fue escogida y un pecado fue rechazado. Y Moisés se vio frente a una encrucijada. Si seguía por un camino, podría llegar a ocupar el trono del faraón, gozar de toda clase de placeres carnales, tener posesiones materiales y tener popularidad y poder. Si escogía el otro camino, ¿qué es lo que tendría? Vituperio y sufrimiento con el pueblo de Dios. Y muchos piensan que porque escogió lo segundo y rechazó lo primero, Moisés fue un verdadero tonto. Lo fue. Piénselo. Todo en este mundo parece que está diseñado para que nuestros hijos sigan por ese camino. ¿No quiere usted que sus hijos sepan hacer decisiones correctas? ¿No se siente bendecido cuando en una ceremonia matrimonial los novios declaran haber escogido primero a Cristo? ¿No siente gratitud a Dios cuando sus hijos le agradecen porque ustedes, como padres, tomaron el tiempo para instruirles, guiarles y educarles a fin de que ellos escojan el camino correcto? Padres, por favor, no pierdan esa oportunidad de transmitir a sus hijos la realidad de la fe. Vívala, demuéstrela, para que ellos también quieran poseerla. Crea usted en Dios por sus hijos y por cada área de la vida de ellos. Pídale a Dios que le aumente la fe. Porque francamente, como padres, si algo necesitamos es tener fe abundante, firme y segura. Después de todo, la Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. A esta realidad, permítame añadir otra. No está en las páginas de la Biblia explícitamente, pero está en el libro de nuestra experiencia. Sin fe, usted será un verdadero fracaso como padre o madre, como abuelo o abuela. Por eso debemos orar constantemente para que Dios aumente nuestra fe y para que esa fe sea la base fundamental de la familia. Si usted aún nada sabe de esa fe bíblica, es porque no tiene una relación personal con Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Por qué no hace esa decisión espiritual ahora mismo? Yo le voy a guiar en una corta oración. Usted repítala usando sus propias palabras, pero diciéndolas con fe, con sinceridad. Querido Dios, gracias por la familia que me has dado. Y aunque soy proveedor y protector, reconozco que espiritualmente no soy lo que se supone debo ser como esposo y padre. Y esto es tan pecado como mis otros pecados. Me arrepiento de mis pecados y vengo a pedir tu misericordia, Señor Jesús. Tú moriste en la cruz por pagar la deuda de mis pecados. Te invito a que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Tomes el control de mi vida y me hagas la persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted oró de esa manera, aceptando a Cristo como su Salvador, tenga la bondad de escribirnos al respecto. Su carta nos dará la oportunidad de orar por usted y por su nuevo...